canta a Dios un canto nuevo, tierra entera canta al Señor, canta a Dios un canto nuevo, tierra entera alabe a su Señor, y canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor, canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor, porque Señor. Sí, Señor.